A continuación, nuestros expertos analizarán las perspectivas políticas y económicas de este país. Escuchemos lo que dicen los astros para los signos de Cáncer, Escorpio. ¡Buenos días para toda mi gente cool de Venezuela! ¡Bienvenido a tu programa para lavarte el cerebro! Desde este momento, la ventana se abre una vez más. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Ay, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Con Enza García. Ahí viene la parranda, la que tú querías, que va desde aquí hasta Santa Lucía. Y mira, viene la parranda, la que tú querías, que va desde aquí hasta Santa Lucía. Y por eso digo así, como me gusta a mí, te gusto yo, me gusta tú. Viene la parranda en el autobús. Así, como me gusta a mí, te gusto yo, me gusta. Parranda, muy buena sin duda, que trae a Curiel con piano y bermuda. Y por eso digo así, como me gusta a mí, te gusto yo, me gustas tú. Tiene la parranda en el autobús. Así, como me gusta a mí, te gusto yo, me gustas tú. Tiene la parranda en el autobús. Ay, mira, viene la parranda en el autobús. Ay, mira cómo gozas tú. ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy viernes, primero de diciembre de 2017. Llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la Dirección de Gestión Comunicacional, nuestro queridísimo Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Estación, Leo Vargas. Y en los controles nos acompaña otro niño de ojitos sonrientes. ¡Qué bonito! Nuestro Brian Noguera. ¡Qué bueno estar contigo, Brian! Y abriendo la ventana de la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuches, a esta servidora Enza García. Y abrimos con la parranda de Lilian. Y en el autobús, la parranda en el autobús. Ojalá viviéramos parrandas en el autobús, pero lo que vivimos, Dios mío, es el desastre y el hacinamiento. Ayer, mira, definitivamente estamos viviendo una situación de sabotaje generalizado, ¿no? Bueno, esta mañana pues estamos abriendo la ventana cuando son las 8 y 18 minutos debido a la situación del transporte. Otra vez tocó el ir como racimos de plátano en la puerta del autobús, de los autobuses. Es terrible, sigue el sabotaje con el transporte, por lo menos la línea que la línea que cubre la ruta, mi ruta diaria, se había estado portando bien. los últimos dos días, pero bueno, pero anoche se volvieron a soltar los demonios en la avenida Baral. Hubo una falla eléctrica en la línea 2 del metro de Caracas, la cerraron y el gentío que te agarra la línea 2 pues estaba en Capitolio. Los transportistas aprovecharon la oportunidad para reducir la cantidad de transporte y la verdad es que la gentará que había ayer en Capitolio era impresionante y era aterradora, porque estamos hablando, ¿no? Yo estaba por esos lados, salí tarde de mi trabajo el día de ayer y estaba por esos lados a las 7 de la noche. Y la gentara que allá había no era normal, gente que está cansada, gente que quiere llegar a su casa. Hubo varias situaciones de tumulto, de hecho estaban por allí los antimotines. Al final terminaron habilitando camiones de la guardia, camiones de la policía para transportar a la gente. Tumulto no, es que de repente se veía como que un bululú que se movía, entonces se veía que alguien medio corría, pero en ningún momento hubo actos de violencia, eso hay que decirlo, pero era un caldo de cultivo, ¿no? Después de lo que ha sido el sabotaje en Valencia con el agua, con la luz eléctrica, los sabotajes generalizados que han habido, este paro de transporte que más allá de un asunto de repuestos, pienso que tiene un carácter electorero e insurreccional, ¿no? Bueno, es que de hecho esto es un golpe de Estado que están dando los transportistas, porque están cobrando lo que les da la gana, están dividiendo rutas, están haciendo lo que quieren, desconocen al Estado y desconocen al pueblo venezolano. Vamos a estar claros, ¿no? Independientemente de que algunas de sus demandas puedan tener algún tipo de lógica, ¿no? Yo lo he dicho aquí abiertamente, el problema no está en los 700 bolívares del pasaje, el problema está en el trato que se le da al usuario, en el maltrato que se nos da al usuario y en el desconocimiento al Estado de Derecho, el desconocimiento a una institución llamada Ministerio de Transporte, el desconocimiento a la Presidencia de la República que da unos lineamientos. Los desconocen, pero igualito les están pidiendo dinero, igualito les están pidiendo real. Entonces, señores, así no se manejan las cosas y por eso considero que la actitud de los transportistas es abiertamente insurreccional, porque están desconociendo al gobierno y al pueblo. Pero bueno, ayer la cosa de verdad estuvo sumamente dura. Menos mal que yo tenía mi yapa, mi rosario tibetano, que es pequeñito, porque hasta lo puedo usar como su pulsera, y eso me mantuvo tranquila, pero por supuesto... Tuve la suerte de tener efectivo suficiente para agarrar un taxi y estuve casi 2 horas haciendo cola en la salida del metro de Capitolio para agarrar un taxi que me llevara a mi casa. Llegué agotada, y esta mañana, pues bueno, la situación del transporte pues era similar, ¿no? O no sé si eran pocas camionetas o qué era lo que estaba pasando, pero bueno, cargadas de gente. Y encima te cobran 1.000 bolívares, 700 bolívares para ir guindado como un plátano del espejo retrovisor. Cosa que yo no estoy dispuesta a hacer. Así que bueno, entre que esperaba alguna en la que podía por lo menos subirme, se fue pasando el tiempo. Así que bueno, esta parranda del autobús parece que pica y se extiende, ¿no? Informaciones que comentarles, bueno, hay varias, ¿no? Una de ellas es que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, confirmó la detención de Eulogio del Pino, ay, ay, ay, y Nelson Martínez por presunta corrupción en PDVSA. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que desde la tarde de este miércoles y madrugada del jueves, el Ministerio Público, conjuntamente con la Dirección General de Contrainteligencia Militar, como órgano auxiliar, realizaron una serie de aprehensiones relacionadas con la labor de desmantelamiento de la estructura que ha golpeado la industria petrolera PDVSA, causando graves daños al país. En estos procedimientos se realizó la privativa de libertad al expresidente de la estatal petrolera, Eulogio del Pino, y al exministro de Energía y Petróleo, Nelson Martínez, ¿no? Bueno, pienso yo que esto es efecto dominó. Vamos a ver que se investigue, ¿no? detalló los hechos y la tipificación de delitos por los cuales el Ministerio Público los ha colocado ante los órganos de justicia con la debida garantía al proceso a un juicio justo, así establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ese mismo sentido, destacó que ambas aprehensiones no deben verse como un hecho aislado, sino como el trabajo continuado de largo alcance que seguirá desarrollándose por el Ministerio Público desde el momento en el que se le asignó la tarea por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordó que la primera semana de gestión en el Ministerio Público se plantearon las necesidades de hacerle frente a todos los casos de corrupción a compañías, entre las cuales destaca PDVSA, Sencoex, Corpoelec y Odebrecht. En este mismo contexto, detalló que la mañana de este jueves fue privado de libertad el ciudadano Nelson Martínez por presunta vinculación con la firma del contrato de refinanciamiento de la deuda de la empresa Citgo. Obviamente, esta firma se hizo sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional, a espaldas del Ejecutivo Nacional. Eso es insurreccional, señores. Asimismo, el fiscal enfatizó que lo más grave, según la denuncia realizada la semana pasada, que llevó a la detención del presidente de Citgo en su momento, así como a 5 vicepresidentes, era que se ofrecían esos mismos contratos como garantías a la propia filial, comprometiendo el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela. Para ese caso, comisionaron al fiscal 55 Nacional, quien libró las órdenes de captura correspondientes para ser presentado en el debido momento, según lo que establece el lapso legal por nuestras leyes, para ser imputado Nelson Martínez por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Por otra parte, explicó que la madrugada de este jueves fue aprehendido por funcionarios de la Dirección General de Inteligencia Militar, el expresidente y exministro de Petróleo, Eulogio del Pino, a solicitud del fiscal, que lleva la causa ante el Tribunal Décimo de Control del Área Metropolitana de Caracas. Enfatizó que las presunciones de la investigación penal precalifican la presunta responsabilidad en la trama de corrupción de Petro Zamora respecto a las transferencias tardías en los campos petroleros, afectando a esta empresa mixta venezolana con la pérdida de 15 millones de barriles y daños patrimoniales valorados en millones de dólares. Se perdieron más de 15.700 barriles diarios. Gracias, señor Del Pino, por los favores recibidos, ¿no? El fiscal además detalló que por este caso fueron detenidos más de 16 gerentes y funcionarios de PDVSA Occidente. Agregó que Del Pino es vinculado con la alteración intencional de cifras fiscalizadas de producción de crudo entre el año 2014 y 2017, es decir, maquillaje. A lo mejor es que el señor decía, Dios mío, me van a rajar el cuero, déjeme maquillar esto para que no me voten, para que no me rajen el cuero, y bueno, miren lo que terminó ocurriendo, ¿no? Mientras se desempeñaba la Dirección Ejecutiva de Exploración y Producción de Oriente PDVSA, Visión Punta de Mata. Son investigaciones que de carácter preliminar deben apuntar hacia una definición, hacia una conclusión dentro del mismo proceso penal en marcha, refirió el fiscal general. Para SAB, las labores que está realizando el Ministerio Público fortalecen la democracia venezolana, totalmente de acuerdo con el fiscal. Tremendo trabajo, lo decimos desde acá, así como el sistema de justicia, lanzando una señal de hacia dónde va la actuación del sistema de justicia venezolana en esta etapa, recordando que se había dejado atrás el cártel de extorsión, acoso y terrorismo judicial que el anterior titular, Luis Ortega Díaz, manejaba en su gestión, haciendo un gran daño a todo el sistema judicial venezolano. Son las 8:27 y vamos a abrir, que ustedes son parte importante del programa, la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta, y por la cuenta de Twitter nos escribe Juan Guirola. Buenos días, ventaneros, hoy están de cumple los camaradas aquí en Baruta, Beatriz Torrealba y Elio Boca, y aquí en Alba Ciudad está de cumple años nuestro querido amigo José Ángel Lanz, quien es el coordinador de producción. Desde aquí, un abrazo grande a José Ángel. Y también cumpleaños una buena amiga mía, quien fue mi compañera de tesis en la Escuela de Comunicación Social de la UCB. Se trata de Sandra Izarra. Sandrita, si estás escuchando, también un abrazo enorme desde acá. Y ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buen día, Enza. Hola, ¿cómo estás, Raúl? Muy bien. Cuéntame. Mira, ¿Te acuerdas que en la Cuarta República, en los casos de corrupción, la mayoría eran sobreseídos? Sí, o culpaban a chinitos que eran mensajeros en las instituciones. Ahora mira, hasta se llegó a hacer un diccionario de la corrupción que parecía una guía telefónica. No recuerdo la editorial que hizo eso. Ah, yo me acuerdo de ese libro, sí señor. Correcto. Ojalá la Biblioteca Nacional lo tenga. Seguramente. Y la nueva generación, sí. Mira, yo también quisiera decir, ¿será verdad eso que la cara visible son estos gerentes y Eulogio del Pino y Martínez? Recordemos que estas son como telarañas. Y si buscamos hacia abajo, no habrá la aristocracia obrera, sindicalera. Vamos a hurgar ahí también. Bueno, yo pienso que están hurgando hasta debajo de las piedras. Realmente el Ministerio Público está realizando un trabajo exhaustivo. O sea, eso, y por órdenes del presidente Nicolás Maduro. Esa es la línea que viene desde el alto gobierno. Ahora mira, para terminar, Enza. Si queremos un ciudadano ético, con grandes principios morales, para ser el hombre nuevo, es como lo venimos diciendo, tenemos que darle formación sociopolítica, formación ideológica así a los nuevos es. Cuadros así y crear es. La vanguardia que va a capitanear estos entes públicos. Eso es todo. Gracias. Un abrazo grande, Raúl. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días, Rogelio Aldana de Baruta. Hola, Rogelio, ¿cómo estás? Buen día, Enza. Mire, yo hace mucho tiempo que la escucho a usted y varios programas más. Ajá. Siempre le sigo, va igual que el de la lámpara de Diógenes, el de Luis Guillermo García, etcétera, etcétera. Los programas, llega un momento que hay un problema, estamos en guerra realmente. Uh-huh. Y no están ayudando mucho con no solo con el proceso, con la situación que estamos. Porque uno escucha estos programas y parece que estuviera escuchando Radio Caracas Radio. Y ustedes son periodistas, ustedes deberían hacer también su trabajo de periodismo. O sea, estamos haciendo muchas denuncias que nos quejamos y sabemos lo que estamos viviendo. Pero ustedes deberían de estar, ¿por qué no llaman a la gente encargada, a los entes principales de los problemas, por ejemplo, del transporte que tú sufres tanto a diario? ¿Por qué no llamas al director o al ministro, etcétera, etcétera, a ver qué está pasando? Porque hay igual que a los alcaldes, etcétera, etcétera. Sé que el trabajo que hacen ustedes está muy largo. Ahorita también se van todos de vacaciones en diciembre. Como desde el 15 y regresan como a finales de enero, casi siempre. Y pura musiquita en todas estas emisoras. Entonces tenemos que hacer algo, es un problema comunicacional muy fuerte. Y bueno, mire, realmente que conchale, ojo, ustedes tienen la mano, ustedes son la voz, y llega un momento que más bien lo que hacen es como aupar a veces una situación terrible que estamos, por todos lados. O sea, estamos rodeados, todos los países nos están dando, pero con todo. Uh-huh. Y bueno, quisiéramos a ver que conchale, por favor, también ustedes, en el paso de ustedes, todos, nos quejamos mucho, por supuesto, hay terrible la situación que estamos viviendo, e inducida. Y bueno, ¿qué le puedo decir, Enza? Tenemos tanto por hacer, y sobre todo comunicacional. El problema es comunicacional, muy terrible. Las cosas que se hacen buenas casi no se replican. Y todo el tiempo ponemos la llaga en lo terrible, que por supuesto hay que solucionarlo. Son muchas otras cosas. Realmente que vengo, yo te sigo desde muchos años, Enza. Muchos años. Y espero que, bueno, hagan las palabras, sobre todo ustedes los periodistas, o lo que no sean, y realmente tendrían que ir precisamente por la gente que está al mando de todas estas situaciones o al frente de las responsabilidades, como lo que están cayendo ahorita. Okay, fíjate una cosa, Rogelio, si en el caso de lo que es la corrupción en PDVSA, déjame decirte que eso es línea del MINSI, que le demos relevancia y que saquemos a flote, porque es línea del gobierno nacional, que se sepa todo lo que está ocurriendo. A mí me encantaría maquillarlo, me encantaría perfumarlo y decir que en PDVSA no pasó nada, pero eso no es cierto, ¿ok? En lo que es el caso del transporte, un periodista pierde credibilidad si todo el tiempo dice que todo es perfecto y todo es maravilloso. Y me parece que es muy injusto de tu parte que estés diciendo que aquí en este espacio, La Ventana, yo no meto la mano por los espacios de otros colegas, que digas aquí, que aquí en el espacio La Ventana no se habla de lo bueno. ¿Realmente tú sigues el programa o realmente te estás dejando llevar por una ola talibana? Uno no puede, uno pierde la credibilidad si uno se desconecta con la realidad. Y la idea es que las autoridades sepan lo que está ocurriendo, porque vamos a estar claros, los altos funcionarios no agarran camioneta. No agarran camioneta. Y entonces, si no se les señala, pues no lo pueden solucionar. El comandante Chávez iba de incógnito en un carro, llegaba a cualquier poblado, se paraba a las 2 de la mañana y se paraba a la hora que fuera y se ponía a hablar con la gente, y de esa forma se enteraba lo que le pasaba al pueblo, porque tus responsabilidades, es normal, no permiten que estés en la calle con el pueblo, que estés en la calle con la gente. Tú dices que ¿por qué no llamamos a los directores? Es difícil. Primero, es difícil contactarlos, es difícil, hay toda una serie de trámites legales o trámites procedimentales para que ellos den declaraciones. Entonces es muy rico o es muy fácil criticar cuando se está del otro lado del receptor y no se vive lo que se está viviendo de este lado, ¿no? Entonces entiendo tu preocupación, estamos claros que es una guerra, de verdad que no parece que tú escucharas La Ventana. En todo momento se ha dicho que hay sabotaje, en todo momento se ha dicho que el paro de transporte es insurreccional, en ningún momento se le está culpando al Estado por el paro de transporte. Y pues precisamente la idea es tener credibilidad, porque si metemos bajo la alfombra el problema del transporte y no se señala, ¿quién va a creer en uno si prendes un aparato de radio o un aparato de televisión y lo que ves es que todos somos felices, que todos estamos bien, ¿no? Entonces, bueno, quizás tenemos criterios diferentes de cómo manejar las comunicaciones. Respeto el tuyo y, bueno, gracias por el respeto manifestado en este momento. Espero que respetes el mío también. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Elsa? ¿Qué tal? Hola, Juan. Muy bien. Bien, bien. Chévere. Primero, gracias por la felicitación a los cumpleaños, los amigos camaradas. Segundo, con respecto a Rogelio, me parece que Rogelio como que no oye el programa. No lo oye, definitivamente. Lo habrá escuchado 2 o 3 veces y, bueno, parece que le arde que uno haga referencia a cosas que están ocurriendo. Sí, le informo a Rogelio. Mira, yo soy uno que yo no solamente me quedo con mandar Twitter en la radio, sino, mira, yo le caigo a monte en las denuncias por el transporte, por la, ¿cómo se llama?, por la especulación y todo eso. No solamente yo llamo al Sunde, mando cartas al Sunde, al mismo Conatel cuando veo cosas en Televen, en Venevisión. Yo no solamente me voy a nada más a ceñir a que Ensa diga mi denuncia, ajá, ya, y me fui para la exacto, calle. Exacto, no, y que no quede, no, y otra cosa, o sea, porque lo que Rogelio dio a entender es que nuestro deber como periodista es ir nosotros a las instituciones a poner las denuncias, no señor. Para eso está el pueblo. Exactamente. El pueblo, uno tiene que ir uno mismo. Si uno sufre, por ejemplo, lo que tú sufres con el transporte, también lo sufro. Aquí nos suspendieron el Metrobús en el todo el sureste de Caracas. Mire, yo cargo a monte, no solamente a la candidata de Baruta, sino también al gobernador Héctor Rodríguez. Dije, mira, ¿hasta cuándo, vale? ¿Que es que acaso no tenemos autobuses? El otro día Televen hizo una denuncia en la noche. Me quedé asombrado porque de verdad, si es cierta, la denuncia está bien montada. Cuando tú estabas mencionando lo del transporte, él decía, uh-huh, y él también, ellos también plantean lo del transporte, y entonces hicieron una toma en la estación de La Paz, donde están todos los metrobuses estacionados, y decía el locutor porque esos autobuses no se sacan para aliviar un poco el peso del transporte. Claro, pero señalando esto, a lo mejor estamos señalando hasta sabotaje interno dentro. Exacto. Y hay que señalarlo, lo está haciendo el fiscal con el sabotaje interno en PDVSA, no lo vamos a hacer nosotros. Claro, responsablemente con pruebas, porque el fiscal se maneja con pruebas y nosotros debemos manejarnos con pruebas. Por ejemplo, esto de los metrobuses estacionados, eso es una prueba. Ahora corresponde a las autoridades del Metro de Caracas decir por qué esos metrobuses están estacionados. Ahora, sobre eso, la última información que yo manejé es que la orden que se dio fue reactivar las rutas de metrobuses que fueron suspendidas durante las guarimbas, ¿no? No sé qué habrá ocurrido con eso, porque, bueno, esas rutas eran básicamente en el este de Caracas. Tenemos otra llamada. ¡Buenos días! Aló, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? Allí, bien. Más que sorprendido, me río de las cosas. Nosotros, bueno, hace unos años todos, muchos compañeros hemos venido colocando algunos elementos y con base y con fundamentos situaciones de PDVSA, ¿no? Pero a mí me hace ruido, ojo, no voy a vincular a uno con el otro, pero sí me hace ruido que las cosas, como dijo el compañero Chávez y como dice el compañero Fidel Castro, que debemos decir verdades, aunque la verdad duela. Eulogio del Pino, uh-huh, dijeron de que él estaba enfermo por una situación de salud. ¿Te acuerdas, gente? De salud. Hay que suplantarlo por el compañero Quevedo. Es que resulta ser que en las tomas que del allanamiento que le hicieron, el carajo está como Leopoldo López, sano. Y me refiero al compañero Maduro, que lo dijo en una alocución. No, a lo mejor de buena fe creyó que estaba enfermo. A lo mejor de buena fe lo creyó. O sea, ¿perdón? A lo mejor el presidente Nicolás Maduro de buena fe creyó que estaba enfermo. Es por eso que yo decía, y uno venía diciendo hace muchos años, que también se le aplicaron al compañero y presidente Hugo Chávez. Uh-huh. Pero nosotros tenemos que ser responsables, como tú dices, cuando lanzamos la palabra por un medio, o donde nos paremos, que la palabra vale más que un documento, sobre todo cuando hay seriedad, transparencia y moral. Uh-huh. ¿Entender? Entonces yo no me puedo guiar por el papelito que me traen. Y es por eso, Enza, que uh-huh, a veces la situación del punto de vista espiritual, del punto de vista del sentimiento, no la han venido degenerando, Enza. Uh-huh. Y ese problema, yo estoy escuchando y estoy viendo los allanamientos que le hicieron a Nelson Martínez, el malandro ese, uh-huh, que tan viejo y tan sinvergüenza, ¿no? Y al otro. Y yo digo, pero es que tú no estabas enfermo. Ah, que como tú dices, Enza, es que fue el que leyó por comisión. Uh-huh. No se excluye a nadie, uh-huh, de colocar responsabilidades. Ojo, yo no estoy diciendo que el compañero Maduro es responsable, ojo. Sino que uno tiene que ser bien minucioso en cosas bien delicadas como estas. Tenemos a Cico en un 60, no sabemos hasta qué hueco hundieron ese instrumento nuestro, digo nuestro porque pertenece a Venezuela, ¿no? Y por televisión dicen que es nuestro, que yo no lo he tocado, yo ni siquiera lo conozco, eso de Cico, la petrolera, PDVSA por dentro, pero hay que tener mucho cuidado en eso. Uh-huh. Entonces, si nosotros nos guiamos nada más por lo que me dan y yo no fiscalizo directamente, puedo en cierto momento caer en error de legitimidad de supuestas verdades. Ojo con eso. Y por otro lado, el problema del transporte también se viene diciendo de hace un buen rato, y por comisión pecan lo que han pasado por el Ministerio de Transporte, pecan aquellos entre comillas líderes y vanguardias y cuadros que están en el Estado como están en el gobierno. Y pecamos nosotros porque no hemos colocado una presión mínima para decirle al Estado y al gobierno que nosotros, por corresponsabilidad, en el artículo 333 y en el artículo 5 de nuestra Constitución, tenemos el deber a la defensa de una patria cuando se ve esta socavada por motivo irregular al problema constitucional. Okay, a ver, Carlos, que creo que hay otra llamada. Sí, sí, entonces, tengo otra llamada después, sí. Entonces, eso a nosotros nos preocupa porque el problema de transporte está grave. Y a la gente del Metrobús, como tú lo sabes, como lo sabemos todos, el 80%, el 90% es oposición. ¿Y qué le pasa? El Estado tiene que emplazar eso. Los Yutón también hay que sacarlos a la calle. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Enzo? Que los responsables de todas estas situaciones, por X o por Y, simplemente son emplazados y ellos no rinden cuenta. Pero que no lo haga yo o que no lo hagas tú, ahí sí te va a caer la OLP con títere y mundachi y vas a salir por la primera plana, etcétera. No se vengan a dar golpe de pecho, que ahora agarraron a Del Pino y al otro sinvergüenza y a vanagloriar y a maximizar que esto, estoy luchando contra esto, estoy luchando contra lo otro. No, el Ministerio de la Comuna tiene que ser revisada. todo funda comunal, tiene que el Ministerio de Alimentación, todo eso. Oye, porque de verdad ya basta, el problema de transporte ya basta, porque sí, lo que estamos pasando. Carlos, por favor, vamos a ir cerrando. Okay. Entonces, eso preocupa, compañera. Entonces, yo creo que los medios de comunicación deben abrir con seriedad, sinceridad y transparencia, en conjunto con todos los trabajadores comunitarios, tú, aquel, el otro, mínimo espacio para difusión de las cosas que están ocurriendo y las cuales podemos dar aporte y podemos construir entre todos muchas cosas y evitar cualquier tipo de apocalipsis, como lo señala la Biblia en nuestra Venezuela. Gracias, viva Chávez. Un abrazo grande, querido Carlos Andrés. Fíjate, Carlos, lo que tú dices, ay, que no sé qué, que la mosca, o sea, me parece que es delicado cuando citas el artículo 333, debe ser que, bueno, que ha sido tan utilizado y manoseado por la derecha y por el fascismo que asusta, ¿no? Es el pueblo organizado, el pueblo a través de las estructuras que da el Estado, a través de la Contraloría Social, a través de las garantías que da la Constitución, porque el artículo 333 no puede servir para promover la violencia, que es lo que ha estado impulsando el fascismo, es lo que ha estado impulsando la contrarrevolución. Yo creo que eso debemos tenerlo claro, ¿no? Por otro lado, yo pienso que se está haciendo el trabajo. Pienso que PDVSA es lo más escandaloso, quizás es lo más visible. Pienso que se está haciendo ese trabajo en todas las instituciones. Y porque la idea, porque la revolución hay que dar, de verdad, el golpe de timón del que habló el comandante Hugo Chávez, ¿no? Estamos en guerra, tenemos una quinta columna dentro de las instituciones, esa quinta columna está saliendo. Tenemos un poder judicial que está trabajando para que eso efectivamente ocurra. Pero bueno, es como la hidra, ¿no? Que es este animal mitológico que tiene no sé cuántas cabezas y le cortas una y nace otra, ¿no? La maraña, el entramado de infiltrados dentro de las instituciones es gigantesco. Y no podemos, yo creo que esta cultura rentista petrolera pues nos mete a nosotros en la cabeza lo que es la inmediatez. Quiero que todo se arregle ya, quiero que todo lo limpie ya, quiero que todo lo hagan ya. Y no, todo tiene su tiempo, todo tiene sus procesos, ¿no? Entonces, paciencia, Carlos Andrés, pienso yo que el Ministerio Público, por órdenes de la Presidencia de la República, está haciendo un buen trabajo, y que lo que está ocurriendo con PDVSA, recordemos que también están metidos con CENCOEX, están metidos con CADIVI, y poco a poco se irán metiendo en el resto de las instituciones, porque es voluntad. Es la voluntad del Estado, es la voluntad del presidente Nicolás Maduro a desentar el aparato del Estado venezolano. Tenemos otra llamada, buenos días. Muy buenos días, Isabel García. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, el amigo Brian, usuario, algo aquí, Fernando La Presta, desde el Cerrucho de Latillo. Concuerdo con todo lo que están hablando, en un sentido, y yo pienso en esto, ¿eh? Me pareciera a mí que parte de la administración pública, empezando por PDVSA, ¿verdad?, que es parte del gobierno en sí, pareciera ser un sumidero, que todo el que llega allí se contamina. Ah, pues hay dinero. Exactamente, ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque hay bastante dinero y verde. Entonces se contamina y es más fácil maquillar que decir con valor, con valentía, mire, presidente, está pasando esto, vamos a buscar la solución, pues, que es lo que está haciendo el fiscal. Tarde, pero llegó. Entonces vamos a apoyarlo en ese sentido. Y fíjate, yo quisiera hablar algo del transporte, sí, porque el transporte, en este sentido, a todos, mientras en PDVSA es la parte grande que se ve, o sea, que uno intuye que es tantos millones de dólares, pero nos meten en la mano, en el bolsillo, 500,000 personas que manejan esas unidades, nos meten la mano en el bolsillo al pueblo llano. Yo responsabilizo, porque yo he sido multi, por decirlo de una manera, por años, ¿verdad?, denunciante a través de estos medios. Y yo no hablaba nada más por aquí, yo hablo en emisoras de la oposición y hablo en emisoras del gobierno, podemos decirlo así, gobierneros o como se le quiera decir. Y aquí podemos responsabilizar por todo lo que viene del transporte hacia acá. Los ministros anteriores, a mí me gustaría preguntarle, cuando era ministro de transporte, al señor Molina, que él viene del ministro del fue ministro de la vivienda y después de transporte, e hicieron una cantidad de planes, y después han venido dos ministros más. Ahorita está el general Osorio. que también me gustaría preguntarle a él por lo de la alimentación, y así una cantidad de personas, que es lo que debemos hacer, apoyar todas estas medidas para revisar, o coloquialmente, revisar en los pulmones una cantidad de personas, a ver qué respiran. ¿Por qué? Porque todo ello ha traído como consecuencia toda la negatividad, inclusive del pueblo, contra el pueblo, como se está haciendo en este momento. ¿Para qué? Para que, a ver si se tumba el gobierno, porque eso es lo que se quiere, tumbar al gobierno para entregársela a los señores de allá arriba. ¿Por qué? Porque aquí hay bastante riqueza, que son vegetales, que son minerales, todo lo como se quiera, pero se le quiere entregar a ellos. Eso es la verdad. Y debemos apoyar al fiscal y al gobierno, que está haciendo lo necesario para sacar en claro una cantidad de cuestiones. Nos encontramos el próximo lunes. Feliz fin de semana para todos. Llegó diciembre, amigo, el mes más bonito de todo el año. Así es, feliz fin de semana. ¿Tenemos otra llamada? Ok, sí, ya son las 8:49. Ya no vamos a recibir más llamadas por la mañana de hoy, porque ya estamos en el segmento final del programa y no nos podemos pasar del tiempo. Así que, bueno, vamos a comentarles unas últimas informaciones y, bueno, lo que son cosas positivas. Fue aprobada la ley de presupuesto para el ejercicio económico 2018. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó este jueves la ley de presupuesto para el ejercicio económico 2018, presentado por el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, y el cual asciende a 36 billones de bolívares. De igual manera, se aprobó la ley especial de endeudamiento anual y el plan operativo anual 2018 para el ejercicio fiscal, económico y financiero del próximo año. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Aristóbulis Turis, señaló que dicho presupuesto permitirá la administración económica del Estado y el disfrute pleno del pueblo venezolano. Por su parte, la presidenta del Poder Originario, Delcy Rodríguez, calificó esta ley como un acto de justicia social, ya que el 72,5% va dirigido a la inversión social. También reiteró que el seno de la Asamblea Nacional Constituyente está comprometido con la Revolución Bolivariana, ya que su prioridad es la protección de la población. Y bueno, ya el fin de semana, señores, llegó el fin de semana, hoy es viernes, mes de diciembre, ahora sí llegó diciembre, y hay cosas que hacer este fin de semana para compartir en familia que no son nada costosas o incluso son gratuitos, ¿no? Bueno, vamos a conocer la agenda cultural para este primer fin de semana de diciembre. Ah, pues, computadorcita. Para este primer fin de semana del mes de diciembre, pues es para la unión familiar y de amigos. Y bueno, la agenda cultural que tenemos es que en PDVSA La Estancia Altamira se está llevando Expo Juventud 2017. La entrada es libre, es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Hay una expoventa artesanal, el reuso como alternativa, talleres y conversatorios en la tienda Red de Arte de la Plaza Bolívar, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. También la entrada es libre. Se va a inaugurar Expo Nacimientos, Museo y Comunidad, celebrando la Navidad 2017, en la sala 5 del Museo Alejandro Otero. Esto a las 10 de la mañana. La Feria de Emprendimiento Creativo en la UNEARTE, en el Eje del Vivir Bien, del Teresa Carreño, de 10 de la mañana a 8 de la noche. También se presentará la revista Tierra Firme, su edición número 112, en el Complejo Histórico Cultural Casa del Bicentenario, a las 3 de la tarde. Diferentes actividades, esto está bien bonito. El concierto navideño y cierre de año 2017 a cargo de los alumnos de la Cátedra Violín del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, Núcleo San Agustín. Esto va a ser en el Museo del Teclado a las 3 de la tarde, y va a haber un concierto de atardecer gaitero a la 1 de la tarde en el espacio del corredor peatonal del Boulevard de Sabana Grande. Estén atentos a la agenda cultural. Vamos a leer más mensajes. Y nos dice Juan Guirola: algunos dirigentes del proceso están olvidando la importancia de la formación ideológica en el legado de Chávez. Se observa en la derecha terrorista, odio, peleas y enfrentamiento por los intereses capitalistas sin importarles el país. Y tenemos que tener mucho cuidado también en nuestras filas para no caer en lo mismo. No debemos caer, amigos, en el divisionismo. No debemos estarnos descalificando entre camaradas. Eso no quiere decir de que no exista el debate sano y que no exista la crítica, pero no caigamos en las descalificaciones, no caigamos en el chisme, no caigamos en los shows. Vamos a debatir sanamente, vamos a trabajar, vamos a defender esta patria y esta revolución que está siendo asediada por dentro y por fuera. Así que vamos a comprometernos todos, vamos a tomarnos de las manos y vamos a luchar para sacar esta patria adelante. Cada quien desde su trinchera, cada quien dentro de sus parámetros éticos, cada quien dentro de los, cada quien dentro de sus valores, que tenemos valores en común, que es el amor por la patria, que es el amor por el comandante Chávez, que es el amor por nuestros hijos, que es el amor por la vida, en las verdaderas opciones que tenemos, que es la revolución bolivariana con todas sus fallas y lo que ha representado la derecha, que es la muerte, literalmente hablando. Recordemos las guarimbas, señores, nuestra opción es la vida y el humanismo. También dice Marina Rojas: buenos días, amiga Enza, por aquí en sintonía de La Ventana, en Unión de Familia Fuenmayor Rojas, por 96.3 FM, feliz Navidad, un beso grande para ti. Y dice Mario Jesús Pérez: moral y cívica es el arma permanente para poder limpiar la contaminación que hay en la actualidad de nuestro habitante para su concientización. Bueno, ahora sí nos vamos despidiendo, son las 8:58 y queremos agradecerle a todos y a todas su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño y respeto por ustedes, como dice nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Polia, que los está acompañando en la Dirección de Gestión Comunicacional. También con muchísimo cariño se encuentra Iván Padilla Bravo en la Coordinación General de la Estación Leo Vargas, y cerrando La Ventana, Enza García. Tengan todos un día extraordinario y feliz fin de semana. Y ahora sí, llegó diciembre y ahora sí la pongo en La Ventana. Morela Muñoz, luna decembrina. Chau. Todo se despierta con la Navidad. Mi parranda está mirando cómo se abrieron las flores y hasta los tambores pretenden hablar. Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrosca, pues nada se escapa con la Navidad. Oye, luna, dice mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo su mejor vecina. Oye, luna, dice mira, mi pueblo.